Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La Gente y su Defensor. Ha tenido amplia difusión en todo el país la decisión de Eduardo Mondino de declinar su responsabilidad al frente de la Defensoría del Pueblo de la Nación, porque tiene voluntad y vocación política y ha entendido éticamente que eso correspondía que hiciera antes de volcarse en su Córdoba natal a ser candidato. Para esto hay dos hombres que han quedado señalados con la responsabilidad. Son los dos adjuntos y de ellos uno está con nosotros. Es el doctor Juan Jesús Mínguez, que lógicamente es invitado a que nos cuente, que nos diga cómo piensa y vive este momento en particular. Tengo un doble análisis, ¿no? Es decir, me voy a permitir hacerlo también desde lo personal. Desde lo personal ha sido muy gratificante trabajar con un hombre como el licenciado Eduardo Mondino. Es un hombre que le dio calidad institucional a la Defensoría del Pueblo de la Nación. Es una institución que no tiene tantos años. Durante su gestión estableció una impronta del ejercicio de la Defensoría en resguardo de los derechos colectivos, de los derechos de tercera generación, de los derechos humanos de tercera generación, que están previstos en la Constitución y en los tratados refrendados por la Constitución y en los que obviamente aprobó luego la Cámara de Diputados y de Senadores de la Nación. Ha sido muy interesante porque en este debate de la necesidad de recuperar calidad institucional, usted sabe que la calidad institucional interactúa con la calidad ciudadana. Esto es muy simple, aunque parezca una palabra rara, ¿no? Es decir, se incrementa en conjunto la calidad ciudadana y la calidad institucional, y desgraciadamente declinan también en conjunto. Entonces, ha sido muy grato, desde lo personal, integrarme a una institución como esta, que ha tenido la conducción de un hombre que ha puesto su impronta, su preocupación y su ocupación para la defensa de los derechos del ciudadano. Desde lo institucional, que es el tema de mayor interés de quienes nos están escuchando, la institución es conducida por un titular que es designado por las dos terceras partes de ambas cámaras, es decir, de la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación. Esto es un proceso que conlleva una búsqueda de consensos en los distintos bloques. Consenso al que hay que hacerle honor a esa palabra, al consenso, al diálogo, a los acuerdos de buena fe entre las distintas fuerzas políticas. Esto va a ser un proceso que se inicia a partir de la aceptación de la renuncia que se concretará, espero yo, a corto plazo en función de los nuevos objetivos que se ha propuesto el ex defensor del Pueblo de la Nación, el licenciado Eduardo Mondino. Este proceso entiendo yo que no va a ser un proceso corto, porque bueno, esta búsqueda de acuerdos y de consensos lleva su tiempo. Mientras tanto, el doctor Cela y yo somos los adjuntos que nos hacemos cargo de la institución. Siendo los dos adjuntos, hay un orden en la sucesión para reemplazar al defensor titular hasta tanto sea designado el nuevo titular. El doctor Anselmo Cela es el adjunto primero y yo soy el segundo, es decir que la línea de sucesión hoy está a cargo de la institución. El doctor Cela es un hombre con mucha experiencia en esta institución, es un hombre que venía trabajando desde hace un tiempo con una gran capacidad y una gran experiencia, así que bueno, nos hemos asumido el compromiso institucional de trabajar para mantener la plena vigencia y operatividad de la Defensoría del Pueblo de la Nación, continuar con los grandes lineamientos y sugerir nuevos lineamientos, porque en esta dinámica de ejercicio de la institucionalidad y de la presencia de la Defensoría del Pueblo ha generado grandes expectativas en muchos ciudadanos que ocurren a reclamar sus derechos y a formular reclamos específicos y a veces genéricos, que bueno, intentaremos cumplir con la mayor responsabilidad y el mayor esfuerzo. Debo decirle también que es una función, vuelvo a lo personal, muy gratificante, porque es la posibilidad de asistirlo al ciudadano. Es un término, que es un título mayor, el título del ciudadano, el ejercicio de la ciudadanía, que es el desafío que tenemos quienes estamos cumpliendo funciones, y espero que sea el gran desafío de quienes cumplan funciones en otros lugares institucionales me refiero. Doctor Mínguez, el hecho de que haya elecciones en el país, elecciones de renovación legislativa a tan corto plazo, porque realmente estos dos meses van a transcurrir con gran rapidez, ¿esto tiene alguna incidencia sobre la responsabilidad, la función, la tarea de la Defensoría del Pueblo? La tarea y la función de la Defensoría tiene un gran compromiso frente a este hecho concreto, que es este evento ciudadano, que es elegir a legisladores nacionales, tanto diputados como senadores, en aquellas provincias donde se eligen. Inclusive en algunas provincias se eligen también legisladores en cierta proporción, legisladores provinciales y municipales, es decir, concejales municipales. Claro que es un gran desafío. Una primer preocupación ha sido que el adelanto de la normativa puede dejar afuera o en su posibilidad de ejercer el derecho político elemental de todo ciudadano, que es elegir y ser elegido, aquellos jóvenes que estaba previsto que votaban en octubre y que luego, a raíz de este corrimiento de la fecha, no van a poder hacerlo. Uh-huh. Hemos recibido reclamos en ese sentido, para tomar un tema específico en función de su pregunta. Han habido reclamos presentados, recuerdo uno concretamente, por la juventud del Partido Radical, encabezado por su presidente y otros jóvenes, donde han presentado una nota donde manifiestan su preocupación. Le hemos dado entrada, le hemos dado ingreso, hemos pedido informe al organismo, a la dirección electoral, a ver qué es el escenario que ellos han previsto frente a este hecho concreto. Si no tenemos ninguna recomendación todavía, porque no recibimos la respuesta. Pero para tomar un tema específico, el otro tema es que frente a esta realidad de las elecciones de junio, yo creo que la prioridad va a ser todo este proceso electoral, y es factible que la designación del titular ocurra con posterioridad, hasta le diría que me parece razonable, pero bueno, esto lo deciden los diputados y senadores de la nación. Entonces esto es una sana especulación que estoy haciendo con alguna dosis de sentido común. Doctor Mínguez, muchísimas gracias por este testimonio, es muy amable. A sus órdenes, muy amable. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor.